dramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en Tramas. Hoy, recuerdos de Aníbal Ford, un baquiano de la cultura. Con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 2. Mi trabajo sobre la memoria en este momento se está centrando sobre aquellos intelectuales que están reflexionando sobre su participación en la lucha armada, ¿sí? Un tema que muchas veces los intelectuales prefieren borrar, como, ¿sí? Aníbal, por ejemplo, era un tipo que dijo, cuando vino la dictadura, yo me fui a una fábrica de productos químicos a trabajar. Sí, sí, el periodismo lo dejó de lado, la academia por obvias razones, sí. Ya con Otalagano lo había tenido que dejar. Pero también me desesperaba cierto sector de la militancia montonera. Ajá. Veía que se llevaban a mis alumnos. Entonces, él lo dijo, ¿sí? Y él siempre me decía, es una etapa que nosotros tenemos la obligación de volver a pensar. Es decir, éramos los que teníamos que ver, porque si un intelectual no ve, entonces ¿qué hace? Ahora, en ese... Todo un tema, ¿no? Es todo un tema, indudablemente, que tiene que ver con la memoria histórica, la memoria social de una Argentina que sufrió, y todos los conocemos, lo sabemos, lo padecimos, tantas interrupciones en el ejercicio de la Constitución que quebró. ¿Eh? Sí. Una idea de nación, una idea de vos país. Fíjate que hay en el tema de la memoria histórica reciente, sí, como se pueden establecer como tres etapas. Por un lado, digamos, la que emerge durante la transición democrática con el alfonsinismo, donde en cine la película sería y la historia oficial, uh-huh. ¿Sí? O ciertos libros de Pablo Jussani, ¿sí? Montonero, soberbia armada. Luego viene la década del 90 con las leyes de impunidad y de olvido y esa gran movida que se organiza, sobre todo en organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, donde en el año 96, al darse cuenta de que la investigación ya se estaba cerrando, ¿sí? Ya las abuelas era como que habían investigado casi todo, necesitaban ampliar. Y comienzan fenómenos culturales como rock para la identidad, uh-huh. Teatro para la identidad, que a su vez ayudan a que muchos, ¿sí? Nietos, bueno, vayan a hacerse el ADN. ¿Qué? A buscar su identidad. Y a buscar su identidad, y bueno, y se incrementó uh-huh. el número de nietos recuperados. Y luego estamos asistiendo a una tercera etapa, donde se empieza a plantear investigaciones sobre lo que fue, por ejemplo, el mundo simbólico, ético y moral que rodeó al PRT-ERP, ¿sí? El mundo simbólico de Montoneros, ¿sí? Incluso se están empezando a realizar estudios sobre la AAA. Digo, es otra etapa de memoria. Yo dentro de esta tercera etapa prefiero trabajar con el pensamiento de los intelectuales que, bueno, participaron activamente, ¿sí? En la lucha armada, ¿sí? Es así. Es decir, no tomaron el fusil, pero eran partidarios de esa ideología. Y bueno, algunos dicen es autoinculparse, es bueno, no, pero hay que ver qué es lo que... Yo creo que lo importante de esta etapa, y son los nuevos aires, es que todo el mundo está buscando una palabra de verdad. Eso es lo que rescato, ¿no? Graciana Vázquez Villanueva. La palabra verdad. Doctora en letras. ¿Y esa palabra se puede encontrar fácilmente o para eso hay que desocultar y hurgar y hurgar y hurgar? Yo creo que hay que hurgar, pero se puede encontrar fácilmente. Es decir, hay personas dispuestas a decir verdad. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, la verdad es plural. Obviamente, cuando un sujeto dice su verdad y habla de su compromiso, como en el caso de Oscar del Barco, con el EGP y la guerrilla en Salta, ¿sí? Bueno, está dando la verdad, su testimonio, es un testimonio de un sobreviviente, ¿sí? Es decir, él dice su verdad. Por eso me parece increíble que muchos polemicen diciendo, no, no es así. No, y bueno, a ver, todos somos testimoniantes sobrevivientes. Esa es la realidad. Por supuesto, con distintos grados. Schmuckler lo dice muy bien, ¿no? Algunos con más fuerza, otros con menos fuerza. Algunos con más esperanza, otros con menos. Y por supuesto, los menos son los desaparecidos. Ahora, creo que esta palabra de verdad es importante y que es sano que una sociedad la explicite, la diga. En ese sentido, creo que la Argentina es ejemplar. Por suerte. A pesar de todo, claro, en relación con España y la guerra civil. Sí, en esas comparaciones hay como matices, tensiones, encrucijadas que nos ubican en otro lugar y desde donde se puede reflexionar. Graciana Vázquez Villanueva ha dictado seminarios en varios países y se ha especializado en análisis del discurso latinoamericano y en ideologías lingüísticas. Vázquez Villanueva es coautora del libro Casos Concretos, Comunicación y Cultura en el Siglo XXI, que trata sobre problemas comunicacionales y está inspirado en el pensamiento de Aníbal Ford y dedicado a su memoria. Tramas. El grito. Diálogo entre escombros. Cuento de Aníbal Ford. Quince años después, ese grito sigue en mis oídos. A pesar de mi edad, no sé qué astucia animal, qué oscura sabiduría hizo que en los primeros años me esforzara por callarlo. Aún ahora trato de hacerlo y a veces pienso que llego a conseguirlo. Pasan meses sin que en el sueño la vigilia vuelva a hundir los pies en las hojas secas mojadas por la lluvia, o los árboles brillantes en lo más profundo del monte y de la noche. El agua corriéndome por el cuello, por la espalda, por el pecho, la luz de la linterna metiéndose trabajosamente en la oscuridad y yo casi inconsciente la busco, gritando, creyendo ver lo que no era, ahogado de cansancio. Es lo mismo, es volver a ver y a vivir lo mismo. Siempre tengo la certeza de no estar recordando. Por eso digo que 15 años después ese grito sigue en mis oídos y cuando lo oigo es como si de pronto me pusiese a observar una zona de mi piel, algo que llevo siempre en mí inevitablemente. Mi padre nunca quiso creer lo del grito. Yo dejé de mencionárselo porque me di cuenta de que era inútil hacerlo. Era como si me dijera, no me hables de eso. Cuando lo haces te transformas en algo que desprecio. No lo decía, pero sus ojos bastaban. De lo que pasó esa noche, solo acepto una parte de mi relato y después no se habló más del asunto. Cuando me despertó el chirrido del molino, era 1:05 de la mañana.

Estaba tirado al pie de un árbol, tenía los ojos abiertos y me miraba, pero no podía moverse ni hablar. Murió a los 10 días. Estaba completamente consciente. Yo me quedé al lado de su cama viendo cómo todo se iba lentamente, sin remedio. Muchas veces estuve a punto de hacerle preguntas sobre lo que había pasado, esperando tal vez que él me contestara algo con la mirada, algo que afirmara o negara aquella otra noche de tormenta en que yo había corrido desesperado hacia el monte. Muchas veces estuve a punto de preguntárselo, pero no lo hice. No fue por él, sino por mí. Temí que al escucharme ya no me hubiese mirado con desprecio. El Grito, 1967. Cuento de Aníbal Fort. Recuerdos de Aníbal Fort, un baquiano de la cultura, con Graciana Vázquez Villanueva. Capítulo 2. Vos mencionaste esa especie de delectación de Aníbal Fort en alguna clase de allá de 1973, 1974, sí, mencionando a Violette Massé. Sí. Mencionaste también el barrio como una especie de matriz donde, sí, ese muchacho de barrio y a partir, sí, del sonido que brotaba de una radio. Bueno, se iba, yo creo que ahí está el gran amor por Homero Manzi, por ejemplo. Bueno, ahí, claro, íbamos, es a decir, esa estación íbamos. Sí. ¿Y el tango? Y el tango, a ver, yo creo que cuando él escribe para Capítulo, ¿sí?, en Centro Editor, su tomo sobre el tango, ¿sí?, independientemente del análisis que realiza Aníbal en plena década del 60, ¿sí?, la década del hipismo, del rock, de los Rolling Stones, él que era tan moderno, uh-huh, digo, tan ya en ese entonces con las nuevas tecnologías, trae Homero Manzi. ¿Por qué? Porque indudablemente un mérito que tiene Aníbal Fort es que ellos eran lo opuesto a lo que es hoy la academia. Es decir, ellos se recibían y se recibían para trabajar. Y planteaban de una manera muy coherente, por ejemplo, políticas editoriales. Él me decía, yo por ahí estaba pensando con mi Manzi en un señor que en los 60 tenía por ahí 50 años, que era empleado bancario y que encontraba por primera vez una referencia de Manzi a su militancia en Forja, del organito de Mateo, y que se daba cuenta que, bueno, que no era una sociedad que desaparecía lo cultural, sino que se reformulaba, ¿sí? Entonces, una de las cosas para mí importantísimas es eso, cómo ellos se forjan desde la política editorial. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el